corazón y hoy vuelves en busca del perdón. ¿Quién te crees tú? Buscate en otro brazo la pasión y encontrarte solamente una aventura más. Ya no quedan palabras por decir, fuiste tú la culpable del error, solamente tú. Y ahora que buscas mi perdón, es mi orgullo el que dice que no. No, que no, dice mi corazón. No, que no, no pidas mi perdón. No, que no, dice mi corazón. No, que no, dice mi corazón. No, que no, no pidas mi perdón. No, que no, dice mi corazón. No, que no, no pidas mi perdón. No, que no, dice mi corazón.